Si alguna vez yo te volviera a ver, juntos quisiera recordar las dulces horas que pasé. Ya, ya, ya, amor contigo. Felices días que viví, noches que nunca olvidaré. Y aunque jamás me vuelva a ver, recordar tu cuerpo bajo el sol, tus cabellos volar al capricho del viento. Mira, recordar el día aquel, tomar el rumor de tu piel, el calor y de tus labios el sabor. Las olas de aquella playa, de nuestra playa, que son mi triste compañía. Ay, ay. Las olas de aquella playa, de nuestra playa, ellas se van. Ellas se van y regresan. Y yo vivo con la esperanza. Yo vivo con la esperanza que regreses como ella. Si alguna vez yo te volviera a ver, no quisiera recordar las dulces horas que pasé. Amor contigo. Felices días que viví, noches que nunca olvidaré. Y aunque jamás me vuelvaré, recordaré. Si alguna vez yo te volviera a ver, todos quisiera recordar las dulces horas que pasé. Ya mi amor contigo. Felices días que viví, noches que nunca olvidaré. Y aunque jamás te vuelva a ver, recordaré. Mira, recordar tu cuerpo bajo el sol, tus cabellos volar al capricho del viento. Y yo recordar el día aquel, tomar el rumor de tu piel, el calor y de tus labios el sabor. Si alguna vez yo te volviera a ver, juntos quisiera recordar las dulces horas que pasé. Amor contigo.